Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El papel de la Iglesia en la comunidad es un tema extraordinario. Nos está indicando que estamos llamados a proclamar, a vivir el Evangelio eterno, pero un Evangelio completo. Un Evangelio que atiende el clamor de millones y millones de seres humanos que necesitan ayuda, que necesitan la asistencia nuestra. Conocemos la esperanza, la vivimos, pero tenemos que compartirla. Y esta semana el tema toca un párrafo clásico. Solo el método de Cristo será el que dará éxito a la obra. Y entonces vamos a comenzar a ver en varias lecciones cómo hay profundas enseñanzas en este párrafo, inspirado también. Y tenemos un invitado especial, es el Pastor MacDiel. Y el Pastor MacDiel viene a acompañarnos hoy de nuevo. Bienvenido. Gracias, Pastor, por su invitación. Qué gusto es poder estar nuevamente disfrutando de estas lecciones tan interesantes, Pastor. ¿Saben? Quisiera introducir con una frase muy especial de esta lección. El cristianismo es llegar a ser Jesús para alguien. Privilegio y desafío, ¿no, Pastor? Es algo muy, muy desafiante. Que alguien pueda ver en mí a Jesús, eso es maravilloso. Se afirma en un canto que si Jesús estuviera hoy, estaría haciendo bienes. Pero no está Él, pero estamos nosotros llamados. Somos sus manos, somos sus pies, su voz, todo, la ayuda. Todo un privilegio, Pastor MacDiel. Bueno, y en términos generales, ¿qué significa para su vida esta lección con ese desafío y privilegio, no? Pues, Pastor, es exactamente como usted lo ha dicho, desafiarme a mí mismo como cristiano, como adventista del séptimo día, para poder no solamente vivir un evangelio de confort para mí, sino moverme a mostrarle a mis semejantes quién es Jesús. O sea, como tú lo dijiste, esta semana empezaremos durante estas semanas a desglosar el método de Jesús. La sierva del Señor lo decía, permítame, se lo recuerdo nuevamente, Pastor, Ministerio de Curación, página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Ese es el método. Son cuatro pasos, cinco en realidad, porque el último es seguir a Jesús. Así es. Pero los cinco están conectados, Pastor. Jesús no separó la parte social del llamado. Y Él comenzó haciendo su primer milagro siendo social, con la gente del matrimonio en Cana de Galilea. No se aisló, no era una persona que vivía por allá lejos de la Jesús actividad. Fue una persona que vivió en la comunidad. Por eso cumplió muy, muy cabalmente lo que Mateo escribía, Mateo 1:22, Pastor, la profecía se cumplió, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Con nosotros. Aquí. Es con nosotros, claro. Está en nosotros, come con nosotros, duerme con nosotros. Se divierte con nosotros, comparte nuestras necesidades, siente nuestras necesidades, suple nuestras necesidades. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos dicen los entendidos, Juan, que es el que coloca la tienda junto a la nuestra para decir quiero tu amistad, quiero compartir, quiero ayudarte. Es el mejor método, Pastor. Dios no dejó al azar ningún detalle en el plan de la salvación. Desde el mismo principio, cuando se dio el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, se sabía que Jesús vendría a mezclarse con nosotros, vendría a hacerse uno de nosotros, a compartir uno de nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio, iglesia, es poder saber que Jesús dejó ese ejemplo! Nos mostró cómo es que nosotros debemos mezclarnos con la comunidad sin perder nuestro sabor, ¿no? También. Así es, el sabor de la sal, porque Y eso fue muy criticado, el comer con los publicanos, con los fariseos, fue muy criticado porque el texto clave de esta semana, el texto de memoria de esta semana, inicia con la acusación que hacen a Jesús, Pastor, porque comía, porque estaba vivía, entraba a las casas de los, sí, de los fariseos, sí, de los indeseables de ese momento. Y Jesús les contesta de una manera muy sabia. La parábola, ¿no?, del capítulo 15 de San Lucas. Lucas son 15, la respuesta. Sí. Es la respuesta a esa crítica, a esas palabras duras que le dieron a él. Pero él cuenta tres parábolas, ¿no, pastor? Lo curioso es que esas tres parábolas tienen dos elementos. Inician con algo perdido y sí, terminan con la celebración después de encontrar... Por haber encontrado eso que encontrado se perdió, pero es hallado, ¿no? Lo perdido, sí. Claro. Y es curioso porque Jesús utiliza... No deja nada suelto porque toda la comunidad la abarca en esas tres. Sí, en claro, esas tres, porque en ese momento habían pastores con él. En exacto, la comunidad, los que lo escuchaban, los que estaban con él, pastoreaban rebaños. Correcto. Había muchos pastores allí. Entonces, al hablar de la oveja perdida, ellos entendían. Estaba afín a lo que él estaba tocando. Entendían porque ellos vivían entre ovejas. Ese era el modo de ganarse su vida. Ahora, las mujeres en su casa tenían también sus moneditas y contaban, tenían. Sí, sí. Entonces, tampoco deja a las mujeres aparte, sino que a ellas les cuenta también la historia de que ellas también pueden ser las que ayuden a rescatar a esas dracmas perdidas, a esas monedas perdidas. Y en el caso también del hijo pródigo, utiliza la figura de un paternal padre que pierde a uno de sus dos hijos y hasta no encontrarlo no descansa. Qué bonito es que al finalizar de todas las parábolas hay un regocijo, hay una fiesta. Hay gozo. Hay gozo. En la tierra y en el cielo, ¿no? Así es. Y eso, pastor, pienso, debe animarnos a nosotros para seguir el ejemplo de Jesús, que hay que ir a buscar las personas y al hallarlas el gozo es inefable, único. Exacto, pastor. Mire, es la lección de este día me llama la atención porque Jesús se puso, podemos así decirlo, intencionalmente en contacto con esas personas muy cuestionadas, controvertidas, de la sociedad. La samaritana. Sanqueo, ¿quién era la samaritana? Alguien que despreciada así por la sociedad. Es. También se puso en contacto y dejó... Y tuvo un contacto con la mujer pecadora que derramó, exacto, el perfume en sus pies. Uh-huh. Una mujer que ante la sociedad era despreciada. Y también estuvo muy en contacto con el centurión romano. Uh-huh. Que tampoco que lo veían no bien. No era los muy judíos, bien ¿no? visto por los judíos. Los judíos. Son paganos perdidos. Odiaban a los centuriones romanos, eran los que oprimían al pueblo. Entonces, son personas que dentro de sí tenían algo en común y era que los. Así mal llamados santos, o sea, los judíos que se creían santos, le daban o catalogaban a esas personas como los indeseables, como las personas. Y Jesús se mezcló con ellos, Jesús obró con ellos. Ahora quisiera llamar la atención a nuestra iglesia adventista del séptimo día hoy en día. Para nosotros, ¿quiénes son esos indeseables de hoy? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas samaritanas? ¿Quiénes son... Esos extranjeros. Esos pecadores. Exacto. ¿Quiénes son? Uh-huh. O sea, porque muchas veces nosotros, esa pregunta que se hace a la lección ahí, ¿has evitado alguna vez testificar a una persona que no hubiera cabido bien en tu iglesia? Ajá, sí, un indeseable, has, ¿no? Un indeseable. ¿Te has imaginado de pronto un violador en tu iglesia? ¿Te has imaginado de pronto un asesino, un sicario en tu iglesia? ¿Un ladrón, un estafador, alguien que haya... estafado a la comunidad? Jesús tenía contacto con ellos. Mire, Zaqueo, Mateo, que era cobrador de impuestos, estuvo dentro de sus discípulos. Entonces, ¿quiénes son esas personas que a veces nosotros evitamos o a veces como iglesia no vemos como necesario? Es un llamado, esta lección es un llamado a nosotros como iglesia para saber que podemos extender nuestro radio de acción. Así es, porque usted citaba a Mateo, Dios con nosotros, el verbo que se hizo carne. Tenemos que mezclarnos, es el tema de la semana, mezclarlo. Si queremos alcanzarlo. De otra manera, ¿cómo podríamos hacerlo? Pastor, comía con los pecadores, hablemos de ese tópico. Bueno, muy criticado, muy señalado. Muy señalado, porque al sentarse a la mesa uno significa confianza. Si tú me claro. invitas a almorzar y yo voy a tu casa, significa que tú tienes confianza conmigo. Me has invitado, he entrado a tu casa. Y él, al entrar a la casa de los publicanos, dejaba el comentario entre el resto de la gente, decía, ¿cómo así? Llegó, está en medio de ellos, come con ellos, se sienta a la mesa con ellos. O sea, una cosa era hablarles en la calle, pero otra cosa era también ir a sus casas y sentarse a la mesa con ellos. Pero el Señor allí les contesta y les dice, Mateo, cuando habla, Mateo capítulo 9, versículo 10, ajá, les dice, los sanos no necesitan de médico. Los enfermos. ¿Quién necesita de un médico? El enfermo, sinceramente, allí está la respuesta. Y allí también encontramos que el mismo Jesús hace la alusión a lo que el profeta Oseas menciona, en que Dios no quiere un sacrificio que no se haga de corazón. Correcto. Dios no quiere una religión fría. Y esa era gente de puras ceremonias, ¿no? De puros ritos y formas religiosas. Sí, convertían, pastor, esos líderes convertían, digamos, las formas religiosas y las ceremonias llegaban a ser más importantes que el trato con la gente. Correcto. Era más importante lo que yo voy a hacer a la iglesia, mi culto, mi adoración, desde que yo vaya, diezme, estudie mi lección, asista a la iglesia, estoy bien. Pero ¿dónde quedan las personas que Dios me envió a salvar? Pastor, volvemos a decir que corremos riesgo de repetir la historia cuando las ceremonias y las formas religiosas es lo más importante. La historia se repite muchas veces en nuestras iglesias. Porque muchas veces a veces tenemos en nuestras iglesias más importancia a lo que a la ceremonia, a la liturgia. Uh-huh. No podemos, es un pecado muchas veces en algunas iglesias cambiar, ¿no? La escuela sabática después del culto, sí. Hacer el culto primero, los hermanos El culto de adoración un viernes de noche, hacer el culto el viernes en la noche, claro. Utilizar el sábado en la mañana en vez del culto hacer obra social, sí. En la calle o algo. Muchas personas se sienten incómodas cuando el sábado se sale a dar estudios o a repartir literatura en la mañana y no tienen el culto acostumbrado en la iglesia. Y eso está revelando que todavía permanecen las formas y las ceremonias como más importantes. Más importante todavía, sí. Pero lo más importante es que el maestro lo que pide, nuestro Señor lo que nos pide es un sacrificio verdadero, y lo que es el corazón, como dice Salmo 51. Vamos a compartir ese pasaje. El Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios se goza. El Señor pide que nosotros seamos, que nosotros entreguemos a Él un corazón contrito y humillado. En este llamado, pastor, a mezclarnos, hay que hacerlo sabiamente. Hablemos de riesgos, peligros, pero ¿cómo hacerlo? Y de pronto no ir a extremos, ¿no? Los judíos se fueron al extremo, son los parias de la sociedad, esa gente no merece salvación y se aislaron totalmente. Sí, hay que tener mucha precaución, porque muchas veces la lección decía que hay hermanos que se jactan decir, yo no tengo amistad por eso con ninguno del mundo. Sí, sí. No tengo ningún amigo. No quiero contaminarme. No tengo ningún amigo en el mundo. Estoy bien por eso. Ajá. Pero en realidad decía, no es en realidad no mezclarnos, sino mezclarnos sabiamente. ¿Por qué? Porque aquí que se comete un error. Necesitamos cumplir la misión, pastor. Pero también entendemos que Satanás ha atacado al pueblo siempre con esas mezclas. Siempre ha habido problema en la mezcla que se ha generado con los paganos. Y por eso encontramos que Lot, la historia allí en Génesis, cuando Lot decide separarse de Abraham y escoge la parte más bonita, la planicie, la llanura, donde está la ciudad, la llanura, la donde, más fértil, donde está la ciudad, al lado del río, y se fue acercando y se llegó a la ciudad y se mezcló con la ciudad. Llegó allí, vivió en medio, ya llegó a ser parte de la ciudad. ¿Qué peligros hay en eso? O sea, él perdió parte de su familia, su ¿no? Familia, una esposa, sí, que se quedó convertida en estatua, de sal, ¿no? De sal, porque amaba más lo que tenía allí en la ciudad que a Dios. Y también nos da el ejemplo entonces de los hijos de Israel cuando se mezclaron con las hijas de Moab. Correcto. Una catástrofe terrible. Sí, se prostituyeron. Sí, sí. Eso fue tremendo. El enemigo, cada vez que quería tentar al pueblo, ¿qué hacía, pastor? Les ponía cerca, sí, traía la mezcla, las mujeres ritas, paganas, rameras, para poder mezclarse. Entonces ahora había mezcla, entonces esa mezcla tenemos que nosotros tener, hasta qué punto yo voy a ayudar a mi hermano, a mi vecino. Y yo pienso que la gran pregunta, pastor, es con qué propósito vamos a ellos, ¿no? Con qué propósito buscamos asociarnos, ¿no? Nosotros somos la sal de la tierra. Uh-huh. Y si en el momento dado, como decía la historia allí en la lección del hombre que compró demasiada sal y la almacenó en sus graneros, pero no los tenía, el piso era de tierra. Dice que la sal al mezclarse con la tierra perdió su sabor. ¿Y qué tuvo que hacer? Tirarla al piso para hacer pavimento. No sirve más para nada, dijo Jesús. No sirve. Entonces, lo mismo es un cristiano. Lo mismo somos como cristianos, somos la sal. Pero si nos mezclamos con el mundo y dejamos que el mundo entre en nuestros valores, sean los mismos valores del mundo nuestros valores, en vez de nosotros ponerle el sabor a los del mundo, no haremos nada. Entonces, hay que ser muy prudentes, porque no hay que ver un punto de equilibrio, pastor, sí, claro. En no rechazar a las personas del mundo, para no darles el mensaje, pero tampoco en aislarnos, porque ahí entraríamos nosotros a correr un peligro bien grande, en aislarnos. No, de hecho, el pueblo de Israel primero tuvieron que ir a cautiverio porque se habían unido al mundo. Salieron de allí y dijeron, no, por esto fuimos cautivos, ahora alejémonos del todo. No, los extremos, el síndrome del péndulo, o al un lado o al otro. De un extremo al otro. Pastor, ¿cuál sería la razón principal para asociarnos con el mundo que clama, que quiere esperanza, que quiere ayuda? La única razón para asociarnos con el mundo es darles de lo que Cristo nos dio. Amén. Compartir lo que Cristo nos dio. Y ahí es donde esa asociación que tendríamos con el mundo sería productiva, cuando nosotros tenemos algo que darles. Pero cuando no tenemos algo que darles, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar de lo que no tenemos. Mateo dice, me gusta la versión Nueva Internacional, que menciona aquí, que dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. De gracias recibiste, gracias hay que dar. Ese pasaje. Entonces, solo podemos dar lo que hemos recibido de Cristo. Entonces, tener una vida centrada en Cristo, podemos compartir. De lo contrario, es muy fácil que nuestra iglesia se hunda en su zona de comodidad espiritual, teológica. Y me gusta un término que utiliza aquí el autor, introvertidos espirituales. Así es. Podremos convertirnos en introvertidos espirituales. Muy fácil, voy a mi iglesia, estoy aquí, mi trabajo, mi iglesia, pero ¿dónde queda la comunidad? ¿Dónde me abro a cumplir esa misión? Pastor, y la lección plantea tres clases de iglesia. Analicémoslas. Muy bueno. La iglesia, dice allí que hay tres clases de iglesia. La iglesia en la ciudad. Sí, o comunidad. O comunidad. La iglesia a la ciudad. Sí. Y la iglesia con la ciudad. ¿Cuál de las tres me llamó la atención? Pues obviamente la tercera, el autor. Sí. Habla, porque la iglesia en la ciudad pasa desapercibida. Sí, hay una iglesia. Están ahí. Allá está puesta ahí. Pero llega uno a preguntar ¿qué a la hace ciudad la iglesia? Y nadie sabe dónde nadie, lo los adventistas, sí, ¿dónde sí, están? Sí. La iglesia que es que queda por allá, por el lado. Sí, bueno, esa es. Pero la iglesia a la ciudad también es cuando nosotros queremos servir a la ciudad, pero lo hacemos a nuestra manera, en lo que pensamos que ellos necesitan. Pero lo interesante es que el tercero dice que la iglesia con la ciudad es cuando la iglesia se mezcla con los líderes de la comunidad y cumple con esas funciones. Conoce qué necesidades, apunta a eso exactamente. Y trabaja por eso. Bueno, pastor, el tema de esta semana, ya llegamos hacia el final. Jesús se mezclaba con las personas. ¿Qué destacamos en resumen, en síntesis, pastor, apretada? Debemos como iglesia despertar y mezclarnos en la comunidad como personas y como iglesia. Servir a la comunidad, mirar qué necesidades tiene nuestra comunidad y ser la sal de esta tierra, pastor. Muy bien, hemos aprendido lo importante que es mezclarnos con esa sociedad que queremos alcanzar, con esa ciudad, con esa población. Es no meternos en una burbuja, sino vivir para los demás. Gracias, Pastor MacDiel, por compartir ese mensaje tan valioso. A usted por su invitación, Pastor. Dios le bendiga y Dios nos bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.